los meses, para los chicos. Ahí va, arriba la palita. Esa. Cuentan que el mes de enero le gusta usar un viejo sombrero. Cuando llega febrero se lo pide en carnaval. Fin de verano y marzo dice mirando un reloj a cuarzo. Parece que el otoño ya está a punto de largar. ¡Va! Meses, meses, doce. Le convida sopa de zapallo. No porque el 25 lo creo voy a cocinar. El río viaja en junio, abrígate después del 21. Porque en julio y agosto el invierno va a castigar. ¡Palmas! Meses, meses, doce. Meses, meses, doce meses. Primavera en septiembre y tu corazón siempre se desprende como una mariposa por octubre va a volar. Aterriza en noviembre, le dice adiós al mes de diciembre. Que prepara un sombrero, pues el verano vendrá. Dice meses, meses, doce meses, meses, meses, doce. Meses, doce meses.